Quiero decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano. Y a reíros y a hacer el gilipollas. Estás escuchando El Sótano. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en el programa número 18 del Sótano. Aquí el señor Dar a los mandos técnicos, al señor Illo. Buenas tardes. Tenemos aquí al señor R. ¿Qué pasa, Teo? Y al señor Pomelo. Hola, buenas tardes. ¿Al señor Pomelo? Bueno, pues en este programa de hoy vamos a hacer un pequeño varieté. Ya veis que se están colando aquí las voces. Verónica sigue presente, Verónica, en nuestros corazones. Así Verónica que... ha aparecido porque hoy no ha aparecido Café Olé, ¿eh? Sí, y sí. me temo lo peor, chavales. Bueno, de hecho lo señalamos cuando preguntó Verónica quién era R. Señalamos todos a Café Olé, y Café Olé hoy no ha aparecido en el programa, con lo cual está desaparecido. Vale, pues vamos a empezar a arrancar un poquito y vamos a empezar con nuestro famoso apartado de noticias. Bueno, ha aparecido la versión francesa de eBay, un inmueble en venta por un euro en la región del Ródano. Al parecer el inmueble tiene inquilinos fantasmas y se pueden oír golpes, murmullos y movimientos de objetos. Se dice que hubo en la casa un horrible asesinato. Puedes decir que tenemos por ahí Twitter para quien quiera escribirnos, sería @programasótano. Si alguien quiere decirnos algo, pues por ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Yo voy a contar la historia de un chavalito muy precoz, porque con 12 años se le ocurre escaparse de su casa y se va a vivir una peligrosa aventura en la cual pues empieza a robar dinero en tiendas y a varios transeúntes y llama a los coleguitas para pasar una noche con prostitutas y bueno, pues a tutiplén, 12 añitos, el colega, o sea, fliparla, es ruso, que lo sepáis. Hay gente que ha empezado antes, ¿eh? Sí, no, este es tremendo, tremendo, 12 añitos. ¿Sigue la noticia o...? No, bueno, sí, pues eso, que al chaval en un principio le pareció poco dinero lo que robó y empezó a robar a los transeúntes. Empezó robando tiendas. ¿Se lo han pillado algo? Sí, por supuesto, claro. Después de... está más desde el lunes, o sea, que estará ahora mismo en algún proceso de interno de algún lado. Cada rincón, ¿no? Pero sí, al tío le pareció poco lo que había robado las tiendas y empezó a robar a la gente. Y luego ya llamó a los colegas, vamos a gastárnoslo en putas. Pues está eso. Bien, está bien. Una buena acción, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, también tengo que decir que la web portal de ciencia ficción ha anunciado la publicación de su primer número de su revista digital, dedicada enteramente al género de ciencia ficción, y os voy a pasar aquí el enlace, que es www.portalcienciaficción.com, y la verdad es que está echando un vistazo y tiene muy buena pinta. Steven Spielberg trabaja en una miniserie sobre Napoleón a partir del guion de Stanley Kubrick. Considerada gran película de Kubrick que no llegaba a cabo, Ahora parece que Spielberg va a ser el que concrete el proyecto, pero como una miniserie. Bueno, también tengo que decir que Sam Raimi ya planea realizar la cuarta entrega de la magnífica saga de Posesión Infernal. Siguiendo con pelis de terror, se prepara Sinister 2 con la clara intención de convertir este título en franquicia. Parece que Scott Derrickson, que no está muy claro si será el director o productor ejecutivo, y tampoco se ha confirmado si parte del reparto original regresará. Yo quiero hablaros de un nuevo disco bastante importante, bastante interesante, porque es de Jimi Hendrix. Van a sacar un nuevo disco de Jimi Hendrix este año. Canciones originales. No, han descubierto canciones originales. Van a hacer un disco. Y leí el otro día que este año pues va a salir el disco. O sea que estaremos atentos a Jimi. Han cogido un mendigo algo loco. puede ser también. Pero bueno, originalmente dicen que son canciones suyas y que da para un disco. Con lo cual vamos a tener el disco de Jimi Hendrix en breve. No esperéis conciertos, porque creo que conciertos no van a dar. Pero eso está complicado. Déjeme que haya muy mal, tío, porque yo soy un fan acérrimo de los Who y siempre le ponía la parida a Jimi Hendrix. Pero la guitarra de Jimi cabe en cualquier lado. Sí, en el culo de una gorda. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, pues esto que estabais escuchando no es esperanto, es japonés. Y bueno, hoy el señor Pomelo, quiero decir que se va a encargar sobre todo del tema de los cómics y especialmente de toda la temática del manga. Efectivamente, la temática del cómic japonés, así como el anime y sus variantes. Sobre todo un poco dar cancha pues a este género que ya con el paso de los años cada vez se va adentrando más en todos los hogares españoles, pero aún falta. Bueno, pues hoy vamos a hablar quizás de una de las series que para mi gusto más han impactado, pero ya a nivel incluso de todo tipo de series. O sea, ha llegado ya al nivel casi de Expediente X, que para mí es bastante, sí. Y hoy vamos a hablar de Death Note. O sea, es todo un fenómeno de masas. Efectivamente, Death Note, una serie que comenzó allá por el año 2006 y que aquí llegó un par de años después, pero Death Note yo siempre la sitúo como la serie referencia con la que el manga y el anime evolucionaron, porque si bien es cierto que antes el anime y el manga en España eran considerados como un género totalmente menor, enfocado plenamente a los niños poco de una cultura pues aparte, esta serie demostró que no, que la calidad no entiende de dibujos, de colores o animaciones, y que si hay un guión bueno, da igual la forma en que lo expreses. Además, esta serie supuso el inicio de todos los fenómenos Expo Manga, Japan Weekend, etcétera, etcétera, porque bueno, aparte tiene una trama verdaderamente impactante, tienen personajes que pueden reflejarse con muchos de los individuos que la ven, y sobre todo ese carácter más maduro que ya se diferencia con series que bueno, aquí ya la gente podía conocer como Pokémon y Sailor Moon, etcétera, ¿no? O Ramna. Y bueno, a raíz de todo esto, pues digno decir que bueno, es una serie que podríamos clasificar como shonen, es decir, género enfocado a un público adulto, adolescente, a partir de unos 15 y 16 años, ¿no? La historia, sí. Sí, bueno, no, sí, sí, me parece guay. Yo, si quieres, vamos entrando más o menos por apartados. Hablamos un poco de una pequeña sinopsis de para ver de qué va la serie. Sí. Y luego vamos ahí avanzando un poquillo en más o menos qué la ha hecho, el proceso de creación, todo. Sí. Vale, pues explícame un poquito más o menos la sinopsis que... ¿De qué va la serie? Sí, la historia, iba a decir, básicamente trata sobre Light Yagami, que es el típico estudiante que podríamos decir de 10, un chico completamente inteligente, que destaca sobre toda la clase, además es guapo, tiene a las chicas locas, pero esa frivolidad que le caracteriza hace que viva apartado pues en su mundo, que para él todo es horrible, el universo se está yendo a la mierda por culpa de la raza humana, y él intenta, digamos, buscar una solución. A todo esto, en el universo paralelo, podríamos decir, están los Shinigamis. Los Shinigamis son los dioses de la muerte, según, bueno, la cultura japonesa. Y entonces uno de estos Shinigamis, llamado Ryuk, pues decide... Que de hecho come manzanas. Sí, que gran adicto a la manzana, decide que está aburrido aquel mundo, al igual que, bueno, digamos, su referente humano, que es Light, pues lanza la Death Note, que la Death Note es un cuaderno que los dioses estos utilizan para matar a la gente cuando le llega su hora, ¿no? Porque tú escribes el nombre y en 30 segundos la persona que ha sido reflejada en este cuaderno muere, de repente. Sin aparentemente motivo, pero muere. Joder, la verdad es que en el primer episodio, que es más o menos cuando sale toda la historia, o sea, la primera escena, que es cuando ya tiene el libro, cuando está viendo las noticias por la tele, o sea, a mí es que esa escena me encanta. Además, es increíble. Además te explica todo muy bien, o sea, en prácticamente 10 minutos te enteras de qué va la serie, te introduces un montón en el personaje y a partir de ahí ya te metes totalmente, ¿sabes? Sí, porque bueno, básicamente podemos decir que Ryuk, ya aburrido del mundo de los demonios, pues tira la agenda al mundo real, alegando que la ha perdido y va a buscarla. Total, casualidades de la vida, Light, el chico protagonista, la encuentra, y ahí ya pues se encuentra con Ryuk, porque al tocar la agenda tú puedes visualizar al Shinigami, ¿no? Y entonces ya él explica qué es la agenda, para qué sirve, y efectivamente aparece ese mágico momento, que es como digamos el primer momento de la serie, que es cuando empieza a ver las noticias, el terrorismo, la destrucción, y bueno, a su manera de ver la justicia en el mundo, pues escribe el nombre de algún terrorista y muere al momento. Y únicamente escribe el nombre, no la forma en que va a morir. No. Con el nombre. Escribe el nombre. Con el nombre, vale. Lo que pasa que también puedes. Tiene la opción también de poner la forma en la que quieres que muera. Mira, aunque eso es un poquito más adelante de claro, la serie, ¿no? Eso ya son como otros matices. Que originalmente, si tú escribes el nombre, ya morirá. Pero luego también más adelante se descubre. Cuando ya la mente de Light empieza a volverse retorcida, que puedes describir, tienes que hacerlo con un detalle bastante preciso, cómo quieres que muera, y también puede ocurrir de esta manera. También quiero decir que esta serie tiene también muchas connotaciones religiosas. Sí. O sea, de hecho hasta la banda sonora parecen como unos cantos gregorianos, sí, así siempre el sonido que hay de fondo. Sí, porque realmente la visión, y de hecho es que incluso la propia ilustración, cuando la ves tú en el manga, sobre todo, pues se muestra un poco a Light como el justiciero, siempre pues con ráfagas de luz cuando... Es una especie de ángel vengador, sí, a mí, para mi gusto, le veo así... Podría verse así, al igual que, bueno, el lado opuesto que lo representaría L, pues está mostrado un poco como la cara más positiva, más blanca, más luminosa, que sería un poco la justicia recta, ¿no? También oí que, porque se mueren en ¿cuántos segundos? Es un... 30 segundos. También leí que, bueno, África que te cagas, que eso estaba relacionado con una cosa de la Biblia, que es como... Sí, bueno, puede ser verdad que tiene como... Sí, básicamente, bueno, según la Biblia, pues... por la visión del dios castigador, mostrando un poco la cara que se mostraba el dios en el barroco y tal, pues podría morir a los 30 segundos con solo verle. Eso, sí, sí. Y en la serie pues un poco se traslada eso. También es que los autores, al tener esa conciencia religiosa que ya imperaba en ellos, pues deciden añadir estos matices, por lo que acabamos de comentar, ¿no?, de las caras de los protagonistas. La verdad es que a mí, la verdad es que esta serie es que me impacta. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de... Vamos a hablar ya de su némesis, de L. De L, por supuesto. Que es, para mí, ¿a ti quién te gusta más? Porque yo sé que entre los fans de Death Note hay muchos que son aquí de... Yo soy de Light, ¿no? O sea, tú eres totalmente del... Bueno, es que tampoco es malo, porque es que el tío luego... No sé, es que esto se podía hacer aquí un debate... No acabaríamos nunca. Es que precisamente esto es lo más interesante de esta serie, que es que, a pesar de que, digamos que el protagonista más impactante sea Light, la serie no está reflejada solo en él, sino que la aparición de L supone un cambio. ¿Quién es L? Pues bueno, L básicamente... L es el alter ego de R, cuidado, ¿no? Es que estamos hablando de una serie de China, que R, pues ahí está ya. Vamos, dilo todo, lo puedes decir, no pasa nada. Vale, perfecto. Y básicamente, pues podríamos definirle como el mejor detective del mundo, con una mente absolutamente privilegiada, y que, bueno, le tienen como apartado un poco de la sociedad, porque también es un personaje muy, muy peculiar. Pero parece ser que a todos los crímenes a los que se ha enfrentado, pues los ha desvelado con la mayor simplicidad del mundo, ¿no? Y bueno, este personaje, pues ya tras comprobar que, bueno, se empiezan a suceder muertes de una manera totalmente aleatoria a vistas del gobierno, ¿no?, pues llaman a L para que intente buscar a su... Sherlock Holmes particular, ¿no?, podríamos decir. Y entonces L pues empieza a comerse el coco y ya empieza a intuir quién es, y ahí comienza de verdad la verdadera intriga de la serie, ¿no?, que es ver quién desenmascarará al oponente, es decir, Light desenmascara a L o L a Light. Y es totalmente, para mi gusto, es una partida de ajedrez. O sea, es que es como... Además que llega ya un momento que te empiezas a rayar, porque es que, o sea, es como la jugada de... O sea, cada capítulo es como la jugada de... De uno de ellos. Pero es que llega ya una locura, porque es en plan, voy a hacer esto porque si hago esto sé que la otra persona va a pensar que yo voy a hacer esto, pero claro, yo también voy a hacer esto otro para cuando él piense que vaya a hacer lo otro, yo voy a hacer tal. Entonces... Pensar todas las posibilidades, ¿no? Sí, llega un momento de la serie que claro, te queda, además es que hay unas jugadas, o sea... Hay momentos verdaderamente maestros que es que dices, es increíble, porque una cosa muy buena que tiene esta serie es que siempre te deja con ganas de más, porque... cuando termina un capítulo, al comienzo del siguiente se desvelará algo del anterior, entonces siempre estás dándole vueltas. También hay que comentar la aparición de Misa Manen, que es un poco, podríamos definir, la ayudanta de Light, porque está como una cabra, ¿sabes? Efectivamente. Es verdad que se han disfrazado, o sea, muchas tías, que es una referencia así, que se viste mucho como ella. Efectivamente. De hecho, yo recuerdo aquel Expo Manga del año 2010, que, bueno, un evento al que fueron unas 12.000 personas, según creo, y de esas 12.000 seguramente 1.000 serían todos personajes de Death Note, entre L's, Kiras o Lights. Misas, efectivamente. Esta serie, por eso he dicho que supone un punto de inflexión, porque llegó verdaderamente en España un público más mayor, más adolescente, que totalmente renegaba de lo que es la cultura japonesa, y a través de esta serie, y bueno, podríamos decir Naruto, pues entraron. Sí, yo lo que quería decir, más o menos, que toda la gente que... Porque es verdad que el anime o todo lo que viene del rollo japonés, pues hay gente que es muy cerrada, o quizás a lo mejor un poco por ignorancia. Sí, siempre es ignorancia y prejuicio, sobre todo. Prejuicio, sí. En Japón la gente compra el Shonen Jump, que es como, digamos, la revista diaria donde aparecen todos estos mangas, y se compra como si fuera el periódico, es decir, de hecho lo leen todos los días y lo tiran aquí en España. Hombre, incluso hasta los estudios Ghibli de Miyazaki está considerado tan buen director como a lo mejor Kurosawa, o sea, tiene un respeto de la hostia. Yo la verdad es que sí, que para mí gusto de Death Note, o sea, si te quieres introducir en este mundo, creo que es un punto de partida perfecto. Con Ghost in the Shell a lo mejor también. A mí la serie, ¿no te gusta? Ghost in the Shell, la película, me parece maravillosa. Y la serie la también. Creo que para mi gusto son así de, para un público un poco, a lo mejor un poco más adulto, yo creo que son así de las dos series. Sí, bueno, y luego ya si dices Akira, que Akira ya para mí es la perfección. Pero sí, posiblemente, sobre todo yo creo que para un público más adolescente esta serie, porque además es que cada uno puede identificarse con, como decimos, con los personajes, tomando las distancias, obviamente. Claro. Pero son personajes que tienen muchísima carisma, que, como decimos, llegan mucho, y es que además la manera de actuar de cada uno es tan particular y tan suya, que verdaderamente te atrapa, ¿no? Y yo creo que en parte ese es el éxito de esta serie. Sí. Pues si quieres, resumimos un poquillo más o menos quién la ha hecho y el proceso de creación que tiene, si quieres, es más o menos un poquillo para, como anécdotas, ¿quién ha hecho esta serie? Pues la serie original está hecha por Takeshi Obata y Sugani Oba, dibujante y guionista. Se editó a través de los estudios Madhouse, que fueron unos estudios que a través de esta serie ya dieron el pelotazo y verdaderamente empezaron a subir para arriba. La serie del anime se compone de un total de 37 episodios, lo cual la hace asequible en comparación con otras, ya hablamos como Naruto o Bleach, que tienen más de 200. Cuesta 50 pavos en el AFNA, que el otro día estuve mirando y no tenía dinero, pero la tengo ahí localizada. Y además, con cada decir que de estas ediciones viene una figura de cada uno de los personajes. Y bueno, el proceso básicamente podríamos decir que fue un poco también la idea de que tenían los autores de cómo debería ser el manga, porque recordamos que en esta época el shonen estaba enfocado de cara más al superhéroe tradicional o al típico héroe que se va en busca de aventuras, ¿no? En cambio aquí pues es totalmente distinto, se busca un guión mucho más maduro, más complejo y también enfocado un poco a la novela detectivesca, la novela negra, podríamos decir, ¿no? Sobre todo ellos han confesado ser verdaderos fans de Conan Doyle. Y hombre, es que parece una historia de Sherlock Holmes contra Moriarty. Sí. O sea, de hecho, si alguien es fan de Sherlock Holmes, es que, bueno, yo es que soy súper fan de Sherlock Holmes y quizás a lo mejor Death Note, yo me enganché sobre todo por eso, porque es que me recordó una lucha entre Moriarty contra... Porque tampoco tiene acción, o sea, no es una serie que no tiene... Prácticamente casi nada de acción. Básicamente son diálogos y reacciones. Hechos, reacción. Pero que de una manera engancha, que no es normal. Yo, de hecho, la primera vez que la vi, me vi los 10 primeros capítulos seguidos. Del tirón, ¿no? Del tirón, porque es que no podía parar. Era una cosa alucinante. Y bueno, luego también decir que hay un desenlace entre la batalla de Light y L. Bueno, también decir que Light, para empezar a referirse al mundo, porque cuando ya empieza a subir el ego, a las ansias de poder, que es cuando empieza a perder la cabeza. Toma el nombre de Kira, que es algo así como el Vengador. Es como Killer, ¿no? Más o menos el sonido es más, sí, lo hace una aposta un poco por eso, ¿no? Puede ser, sí, pero es toda la idea del Vengador, de lo que llamamos del Ángel Justiciero, que pretende acabar con la maldad, por decirlo así, en el mundo, pero bajo su propia idea de lo que debería ser, ¿no? La verdad es que, no sé, la verdad es que yo creo que para empezar hoy está bien Death Note, ¿no? Yo creo que sí, hoy... yo creo que sí. Me da pena porque tenemos una hora de programa y yo haría hasta un especial, ¿sabes? Pero bueno. Pero de todo modo, la verdad es que si quieres también podemos hablar un poquito de la recepción que ha tenido, porque también he leído que en China está prohibida la serie, que ha habido un asesinato en Bélgica... A ver, ¿sabes un poquito de ese tema? ¿Podrías comentar? Sí. Bueno, básicamente podríamos decir que en China, lo que es un poco el Asia así central, la serie fue totalmente prohibida, alegando que podía crear futuros asesinos. O sea, una serie que, claro, también en países de estas características, ¿no? Pues la idea de un vengador por su cuenta contra todo lo establecido, porque además es que Light, la serie se convierte verdaderamente en un terrorista, ¿no? En alguien a quien el gobierno quiere destruir y quiere parar los pies poniendo por delante lo que sea, ¿no? Y entonces, pues en este tipo de países, obviamente se censuró porque de ninguna manera podía llegar a las mentes bien pensantes. Y lo que dices de Bélgica también es totalmente cierto, que al parecer hubo un asesinato, nadie sabe quién fue, pero el asesino pintó a la pared, Kira. Y luego también en Japón, bueno, en Japón ya sabemos cómo son algunos, pues había un asesino también que asesinó, no sé si fueron a 8 o 9 niños, igual realizaba la K, y además con la misma estilografía que lo hace... Y hay unas cuantas más, también sé que hay un marine que está el tío un poco pinzado también. Y de hecho ya por esto encontrar en la taquilla como armamento ya preparado para hacer la típica masacre de estas a la americana, y tenía un libro de Death Note y tenía apuntado a toda la gente que iba a matar. Claro. O sea, por lo visto hay anécdotas de estas y también en institutos, creo que la historia de China viene por eso, viene específicamente en un instituto de China que tenían unos niños con el libro. Sí, y... aparecen los típicos chavales marginados querían tomarse una venganza. Bueno, la verdad es que yo reconozco que, no sé, abogando un poco por el público más friki, ¿no? Que ha tenido una infancia un poco más dura, yo entiendo que a la gente le dé por comprarse un libro de Death Note y apuntar a... No, de hecho yo lo tengo y yo he escrito a alguien. Has escrito a alguien, ¿no? Me acuerdo cuando salió de base en España, fue una revolución. No sé si llegaba la típica caja con, pues yo qué sé, 500 unidades. En aquel Expo Manga se agotaron todas las unidades. Y... Nos quedan ganas de... ¿A quién se apuntaría? Porque yo creo que sobre todo al guaperas, al típico gilipollas, sí, al malote de turno que se cree el amo del instituto, en fin. Que juega al fútbol, tío. A mí siempre me tocaba más los cojones, ¿sabes? Sí. Ya vuelves a ser sospechoso de Café Olé. Sí, claro, no. Has dicho que has apuntado un nombre, o sea... ya tenemos sospechas de Verónica y tuyas. Sí, pero también decir que la réplica que salió a la venta de Death Note es exactamente igual que la que aparece en la serie, es decir, con los mismos nombres que aparece en la serie, el mismo tamaño y bueno, un regalo bien bonito. ¿Pero dónde se puede adquirir o...? Pues ahora mismo, hombre, en tiendas de cómics como Atlántica, Generación X, se pueden encontrar fácilmente. Más que nada porque voy yo para allá, me voy a apuntar a... Vamos, me van a caer de todo, familiares no, también, decir, un poco. Decir, ¿sabes? Que no funciona, que habrá gente a lo mejor que lo sienta defraudada después de escribir un nombre, que no muera. Bueno, los resultados pueden ser alterados en función de cada individuo. Es como los anuncios de los medicamentos. Bueno, pues si te parece, te voy a poner algunos cortes donde sale Sergio Zamora, que es el actor que dobló a... Pero doblaje aquí en castellano de... De Kira, de hecho de Kira. Uh-huh. Y vamos ya finalizando, ¿vale? Perfecto. Desde luego, hay que estar enfermo. No se ha evolucionado nada desde lo de las cartas de desgracia. Que la persona cuyo nombre quede escrito morirá. Soy Kira, y también soy el dios del nuevo mundo. Ahora yo soy la ley y el único que mantiene el orden en este nuevo mundo. Me he convertido en la justicia, en la esperanza de la gente. ¿Quieres matarme? ¿Crees que es lo correcto? Desde que llegó Kira hace 6 años, ha desaparecido la guerra en el mundo y la criminalidad se ha reducido un 70%. Pero, sin embargo, el mundo sigue estando podrido. Hay demasiada gente inmunda. Alguien tiene que hacer algo. En el momento en el que el cuaderno vino a mí, supe que debía hacerlo. O mejor dicho, supe que era el único capaz de hacerlo. Sabía perfectamente que matar era un crimen. Pero era el único modo de enderezar las cosas. Era la misión que se me había encomendado. Debía cumplirla. ¿Quién si no? Bueno, ya dan ganas de ponerte a verla, ¿eh? Ya... Sí, joder, es una maravilla. Nada, simplemente para acabar, pues eso, que además estas de esas series tan especiales que puedes verla tanto en anime como leerte el manga porque el contenido es exactamente el mismo y no defrauda aún. Así que ya cada uno elija el formato que prefiera y a por ella. Finalmente decir que, bueno, en Japón la cultura del opening y el ending, o sea, la canción con la que abre la serie y con la que termina, es verdaderamente... masiva, y de hecho las ventas de discos van en función a esto, porque de hecho grupos tan ahora míticos como Mr. Big, la banda esta de hard rock americana, en Japón son considerados dioses debido a que ellos hicieron el que para los fans es el mejor opening de Hellsing, otra serie mítica de... O sea, que aquí en España sería, ¿cómo se llama? Joder, esto era una pareja, tío, Enrique Llana, tío. Enrique Llana. Que son los que hacen unas cuantas de... Es lo más parecido a la manga que hemos tenido aquí muchos años. Bueno, no te creas, aquí ha habido, yo he crecido con los Caballeros Zodíaco, con más Singer Z. Vale, bueno, sí, pero... Los orígenes, joder, con los orígenes y todavía me... Pero va, Enrique Llana de antes todavía, ¿eh? Enrique Llana de... ¿Mazinger no era de ellos? ¿O era Parchís? Bueno, ahí, sí, Parchís. Estaban ahí en esa época todos. Comando, estaban todos... Sí, Comando G era de Parchís, yo me acuerdo, que era como... Que también era una serie de... Luego había una de Barón Rojo también, de Mazinger Z. Sí, ajá, es cierto, es cierto. Barón Rojo, sí. A mí Mazinger me jodió cuando... Me molaba cuando la primera historia, pero luego cuando ya vino el super robot este, Super Mazinger de los cojones, que era un soldado, tío. Sí. Es que jodió toda la puta serie, tío. Dije yo, ¿serán hijos de puta? ¿Dónde está...? Bah, sí. Muy indigna, muy indigna. Bueno, pues no sé, ¿algo más que...? No, nada más, ya simplemente, bueno... Eso, es decir, que el manga consta de 12 tomos más uno especial en el que, pues básicamente te cuentan absolutamente todo, el famoso tomo número 13, y además en el cual viene el nombre real de L, porque en Light podemos saber que es Light Yagami, apodado Kira, pero L en toda la serie simplemente se le conoce como L y nadie sabe quién es L. Que parece un mono, tío. Sí, porque... Siempre pega muy loco con... Es que tú le ves la postura y se sienta como un mono. O sea, sí, como pero si... según él es para pensar mejor, porque si te sientas, o sea, con los pies encima de la silla, pues el cerebro funciona mejor y Bueno, él siempre está también tomando azúcar, bebiendo café. Bueno pues yo creo que tiene cada uno, ¿no? Sí, sí, y unas ojeras de oso panda alucinantes también. Bueno, yo creo que vamos a ir finalizando. ¿Qué os ha parecido? ¿Vosotros que no veis mucho así rollo japonés? Bueno, interesante, o... sí, el manga a mí me atrae, la verdad es que siempre me ha atraído. No he sido aficionado, pero bueno, es ponerse... siempre he leído algo en mis manos y tal, siempre lo he leído y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que no me quedo con títulos, con autores y tal, la verdad es que me es bastante complicado ya, bueno, seguir secuencias, pero sí, es verdad que lo que he leído me ha parecido bastante, sí, interesante. Sí, suena un argumento bastante y sobre todo he leído, ¿eh? Sobre todo más leído que yo, por lo menos he leído, sí, más que gente que lo disfruta leyéndolo, sí, que en televisión a lo mejor veo un capítulo o algo, pero prefiero leerlo, sí, la verdad que me gusta más el tema cómic. Sí, sobre todo podemos decir en el manga es más explícito, o sea, la violencia en el manga no está de ninguna manera censurada, en el anime hay veces que sí cortan más. Bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? Yo creo que ha sido hoy el primer apartado del señor Pomelo y pues nada, pues esperemos que haya muchos más, ¿no? Por supuesto. Vale, pues voy a poner un temita y vamos a pasar a otra cosa. Voy a poner a los Adverts y la canción Gary Gilmore, Ice. Bueno, pues después de Death Note vamos a pasar, vamos a hablar hoy de... Muy parecido, ¿no? Death Note, sí, es que se parece un montonazo, ¿sabes? Y bueno, vamos a hablar un poco quizás de, bueno, mi humilde opinión del escritor que a lo mejor se puede parecer un poco al que más se puede parecer a Stephen King, para mi gusto. Sí. O que tiene una carrera bastante más similar, un poco, ¿no? Yo pensaba que hoy no se iba a decir el nombre de Stephen King en este programa, ah, fíjate, siempre, ya salió. Pero hoy ha sido por iniciativa mía, ¿eh? O, sí, sí, no, pero fíjate que lo he pensado en casa, antes he pensado, hoy no se va a hablar de Stephen King en el programa, hay que decirlo, y fíjate que lo has dicho. Está ahí un poquito de fondo. Hombre, de hecho, este autor, hombre, ha ido un poquito a remolque quizás de Stephen King. Quizá con menos calidad, por lo que no... Sí, bueno, ya... Menos calidad literaria y también muy prolífico, ha escrito muchas obras, también tiene muchas obras bastante... Tiene todo un poco, hombre, a ver, la verdad no, es que... No querría llamarlas mediocres, pero bueno, quizás son un peligro. Mira, si quieres vamos a hablar un poco de él, hacemos una mini biografía, vamos a hablar un poquito de lo que habla y luego opinamos un poquito, un poco, sí, más personalmente, poco, más o menos la obra un de... Un poco las obras que tiene, un poco las adaptaciones. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Vale, bueno, pues Dick Nutt es americano, nacido en Pensilvania y la verdad es que similarmente, igual que Stephen King, tuvo una infancia también difícil. Sí, en este caso distinta, porque Stephen King realmente fue que murió el padre pronto y vivían pues con lo mínimo, pues la madre tenía varios trabajos. En este caso, Kunz contaba con un padre alcohólico que le maltrataba y bueno, una madre que intentaba defenderlo, pero bueno. Sí, la verdad que... Una infancia complicada. Sí, fíjate, además es diferente, ¿no? Porque quizás a lo mejor en comparación con King, o sea, King tenía una familia un poco más feliz y perdieron al padre, y el otro pues más o menos tenía una vida, el padre era un cabrón, vamos, era un alcohólico y le maltrataba. Y entre los dos autores, quizás Stephen King tiene un lado más negativo de la forma de escribir que tiene, y Dean Nutt tiene el lado más tiene positivo, un lado, ¿no? Más, quizás más religioso, más espiritual, ¿no? Probablemente, sí. Pues es un tío... Sí, eso es lo que yo quería más o menos un poco reseñar. Ahora llegaremos un poquito ahí. Un poquito, ¿no? Más tarde. Y bueno, pues este hombre, más o menos, ¿cuándo empieza a escribir en general? ¿Tú qué te has empollado? Su primera novela es en el 68. En el 68, ¿no? Escribe la primera que publican. Se publica en el 68, que es Star Quest, una novela de ciencia ficción. Y de hecho, llegó a escribir cerca de una docena de novelas de ciencia ficción. O sea que sí, de hecho, triunfó. Un poco del género, tampoco se le podría considerar de todo el género de terror. Quizás un poco más thriller, más que terror realmente. Hombre, es que ha tenido época. Yo creo que empezó mucho con la ciencia ficción, luego se pasó al terror, también ha tenido una época de suspense, luego también tuvo toda una época que hablaba mucho de asesinos en serie. De hecho ha tenido hasta varios ciclos hablando de hasta de los mismos asesinos. Sí. Así que bueno, que sí, es verdad que es un escritor que ha ido variando bastante con el tiempo sobre el género. Y bueno, aunque yo creo que sobre todo más o menos, bueno, lo que más ha triunfado ha sido sobre todo el terror, quitando sí, hombre, la ciencia ficción también es un poco en sus inicios, en sus inicios, no... que también ahí es cuando yo creo cuando más uno se empezaba a dar a conocer, y luego sí, pues los bestsellers que ha tenido. Ha tenido bastantes bestsellers. De hecho, creo que tuvo 14 bestsellers en las listas del New York Times. Sí, o sea, que sí. Es un autor, principalmente en Estados Unidos, bastante reconocido. Aunque aquí a lo mejor no ha llegado tanto, o a lo mejor ha llegado, pero más con los seudónimos que ha escrito, porque creo que ha llegado a tener 8 o 9 seudónimos. Sí, claro. Entre ellos David Caxton, Lane Nichols, Brian Coffey. O sea, que han sido muchos los seudónimos con los que ha escrito. Hubo un año, de hecho, que llegó a publicar 8 novelas con los distintos seudónimos. Sí, la verdad es que Dean Nutt es de estos escritores que vamos, que muy rollo Stephen King, que escribe un montón y es capaz de sacarte varios números en un año. Y lo único que sí, bueno, que en comparación un poco con King, a lo mejor sí es verdad que ahí estoy de acuerdo que quizás no tenga tanta fluidez al escribir o la forma que tiene de escribir como la que tiene King. Es verdad que hay algunas obras que son, hombre, un poco más bajas. Todos los escritores tienen unas bases más o menos sobre las que se mueven más cómodos. En este caso quizás es más clara esas bases, y los arquetipos de tipos de personajes a lo mejor son muy muy similares en gran parte de sus novelas. Que bueno, que es algo que realmente usan la mayor parte de los escritores, ¿no? Sí, claro. Bueno, y también un poco así hablando de su vida personal, él estuvo trabajando en un programa contra la pobreza. Sí, es verdad que siempre ha estado muy metido en... ¿Ha tenido trabajos o siempre ha estado de voluntario en todo este tipo de pues de movimientos o ONGs, sí, bueno, ¿no? Más hecho, o menos. Sí, ha hecho un trabajo del que salió bastante desencantado, porque sí. Realmente ahí la gente aprovechaba para ese dinero que venía del Estado. Lo que hacían eran ir llevándoselo un poco a poco a la gente, realmente no ayudaban a los críos, y de hecho es un programa que terminó por suspenderse porque ya se quedó sin fondos, y él terminó bastante desencantado ahí. Sí, la verdad es que, o sea, Dean Nutt lo que tiene un poco, más o menos, ahora ya, en cuanto ya nos empezamos a profundizar un poco de que abran sus obras, yo lo que destaco de él es que tiene una moralidad bastante férrea. No es un mojigato, porque es verdad que los libros que tienen son tan fuertes como los de cualquiera que tiene de terror, pero es de los pocos escritores así de terror que hay que tiene una moralidad muy fuerte. O sea, es un tío como que siempre intenta defender como unos principios, los tiene muy estabilizados. Pero en general los autores de terror tienen una moralidad religiosa habitualmente, ¿no? Sí, pero este quizás este es de los que más de los bien que y lo el marca mal más, y sí. El bien del mal, y siempre normalmente suele ganar el bien. Lo deja bastante definido. Otros autores a lo mejor, sí, por ejemplo, no, son más ambivalentes, más ambiguo. Termina a lo mejor de modos más vale, vale. Sus obras. Este normalmente suele terminar más en un rollo ahí, un moralista, ¿no? Nos metemos un poquillo en la forma que tiene de escribir y... Sí, ¿es moralista al final o no es moralista? Hombre, de hecho es un conservador republicano que ha apoyado económicamente mucho al Partido Republicano, así que sí. tiene muy claras sus creencias, las tiene muy claras. Y como anécdota decir que durante que la mujer le propuso un trato al principio de escribir, le dijo que le daba 5 años, que podía dejar el trabajo y dedicarse a escribir. Si tenía éxito, bien, pues se podía dedicar a ello y ella trabajaba mientras, y si no tenía éxito, pues se podía ir a buscarse un trabajo como plancha, todos los coño. Mortales, ¿no? La plancha a casa, hostia, déjate de escribir. Bueno, pues bueno, vamos a centrarnos un poquillo en la obra que tiene y en la forma que tiene de escribir. Bueno, pues más o menos lo que estábamos hablando. Él Deep Nude, la mayoría de sus historias, los protagonistas suelen ser personajes, pues eso, de una ética bastante buena, son personajes como muy buenos o gente íntegra, o niños, o... Sí, suelen ser habitual los perros. Los perros también, porque él tiene mucho aprecio a los animales, sí, bueno, sobre todo a sus perros. Y en general, bueno, siempre hay como el mal es como siempre que está acechándose, y según la novela que escriba, pues se puede materializar en un asesino, tanto como en un demonio, o... Sí, una persona, vamos, que entra una persona poseída, o directamente sí, un ente, un ser demoníaco. Es más o menos, casi todos sus libros es la lucha del bien contra el mal. A mí me dan bastante buen rollo, porque como acaban bien, pues eso, la verdad es que es un libro, es un escritor que muchas veces, pues como que te apetece, porque te lees una historia bastante tortuosa, pero como luego tiene un final así muy de... Por las típicas 20 páginas de luchando a muerte contra un demonio, pasando 200.000 adversidades, y al final como que acaban ganando, ¿no? Pues quizás a lo mejor es un poco infantil, pero bueno, a mí es algo que me motiva bastante. Y sí, otro tema recurrente, sí, en sus obras suele ser las persecuciones también. Sí, bueno, es que en casi todas tiene... En casi todas hay persecuciones, el protagonista que suele ser un tío duro y buena gente, la chica que normalmente es una tía que es atractiva, pero que ella no se da cuenta, ¿no?, de que es atractiva. Sí, como... sí, sí, tiene mucho... Bueno, es que por eso te decía antes, que tiene ahí como unos arquetipos muy, muy marcados. A mí lo que me gusta mucho es sobre todo los asesinos, que es algo que además a mí me deja bastante atrapado, porque no sé si te has dado cuenta que en todo lo, sobre todo los asesinos y o posesiones, porque también tiene muchos demonios que poseen a alguien, y que es muy introspectivo. O sea, casi todos los asesinos que tiene, hay como varios capítulos en cual el tío está pensando la forma que tienes que asesinar. De hecho, hasta... Sí, de hecho, en uno de los libros que hablaré, en Víctimas, ahí hay un asesino que, sí, que lo contrata la mafia rusa, que es eso, que es un tío que disfruta matando, que piensa que absorbe el alma y se va devolviendo inmortal. Pero además lo bueno es que se llega hasta justificar. O sea, mola porque, o sea, al igual que él tiene una moralidad muy fuerte, y cuando defiende a sus protagonistas, también los asesinos tienen su propia ética. Y de hecho, en muchas novelas que tiene, o sea, el asesino te está justificando por qué lo hace, y de hecho va como a muerte. O sea, no por eso digo que tampoco es moralina, ¿no? Porque la típica moralina, a lo mejor religiosa, es como que vendría como el arrepentimiento. No, esto es una lucha contra el bien contra el mal, y las dos fuerzas bien posicionadas, y cada una con sus argumentos, dispuesto a llegar hasta el final, ¿no? Por lo menos es para mi gusto la forma que tengo de entender a este escritor, y es lo que me gusta de él. Otro punto un poco no quiero decir negativo, pero a lo mejor un poco más negativo que le veo, es que normalmente las descripciones que hace de personajes te la identifica a lo mejor con un personaje de la realidad. Te dice, este tío era tan grande como Arnold Schwarzenegger, sí, o el otro se parecía a Steven Spielberg, que bueno, te lleva un poco a lo mejor a ponerle un rostro y que no corresponde a lo mejor realmente con el personaje, en vez de desarrollar un poco más ahí. Hombre, es que lo que te digo, yo creo que Deep Nude... No quiere decir que esto sea negativo, claro, pero bueno, es que, a ver, yo creo que hay gente que no es un escritor precisamente que, o sea, que lo que es el desarrollo y la forma de escribir sea como su punto fuerte, ¿verdad? Que hay escritores que se les da... Es un tío, pues eso, que tiene sus puntos fuertes, y tienes que un poco, pues cuando según estás leyendo, pues un poco, pues hacer caso más a lo bueno que tiene que a lo malo que tiene, porque está claro que si comparas con otros escritores, pues joder, a lo mejor como Clive Barker, o incluso con Ramsey Campbell de terror, pues lógicamente sí que los ves y dices, joder, o sea, comparando la forma que tiene escribir este hombre con estos, pues sí que es verdad que flojea un poco, pero... Yo, me parece que estamos dando una imagen negativa de él. Tú porque eres un cabrón y que te gusta Stephen King. No, me estáis jodiendo, yo ya lo leo. No, es que tiene novelas muy buenas, lo que pasa que hay que cribar un poco más dentro de sus novelas, quizás. Si sí, ahí algún, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es la novela? La novela a seguir... Ahora sí, vamos a meternos, ahora claro, vamos a hablar un poco más creciendo de las novelas. A ver, yo para mi gusto, mira, lo que tiene Deep Nude, lo que es la novela, que es verdad que tiene mucha mierda. Claro, es el problema, a lo mejor coges una novela de él y dices, pero qué mierda el autor, pero este que me están... En el lado positivo, para que no... Un poco, tiene novelas muy buenas. Tiene novelas de... A mí, de hecho, de terror, tiene a lo mejor 4 o 5 de las de terror que más me han gustado, de todas las de terror, o sea que... Que es lo bueno que tiene. Lo que pasa, de las malas no vamos a hablar, ¿no? No. Comentaremos pues un poco, a lo mejor títulos un poco por encima. Para que no las compre la gente. Estaremos un poco más en las que, por lo menos personalmente, a cada uno de sí, nosotros nos parece la. Yo de hecho había traído un poco las que más me han gustado de él, más o menos para. Pues si quieres, ponemos una canción y. Sí, entramos un poco en las novelas. En las novelas, vale. Ahora le voy a matar aquí porque es que está haciendo aquí propaganda aquí de Stephen King. Stephen King ya dije que tiene lo último Pero tiene menos novelas que tiene, normalmente son bastante flojas. Tiene menos morralla, para mi gusto, que, que Nimrod. La próxima necrológica voto por Stephen King. No, pero hay que tener en cuenta que este autor, sí, el Kunz, ha sido muy prolífico y evidentemente escribiendo tantos libros, es lógico que tengas que tener libros malos, pues claro, no creo que dé para sacar tantos libros y que todos puedan ser buenos. Mira, lo ha hecho hasta George Lucas con La Guerra de la Galaxia. Pues así que bueno, voy a poner un tema y voy a poner un tema de buen rollista, mira, o sea, no voy a poner nada de terror, voy a hacer por joder aquí. Así que voy a poner una banda mod, voy a poner a The Mothers y ahora seguimos con hablando de Dino. Another day, and it's only a few hours away. Seems just like any other day. Same old roles and games to play. But this is different, this is something new. A new decay lies ahead of you. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. The evolution has gone way too far and left nature with some nasty scars. Now it's time to forget the stars. Show us if you're gonna make them wrong. Look around and take a second glance. This could be the final chance. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. And you'll hear the cries of tortured souls still asking why. All the things we want to leave behind, cause after all it doesn't hurt to be kind. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. Bueno, pues vamos a seguir con Dinkut y... ¿Cómo se dirá? ¿Dinkut? Dinkut. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que sería Kunz. Es que es como muy raro, tío, porque... Es que Dinkut, o sea... No, se lo deletreamos aquí a la gente y que cada uno lo diga como quiera. Sería K de kilo O-O-N-T-Z. Bueno, sí, claro, Dinkut, claro, sí. Así que cada uno que lo diga como quiera. Que lo llame como quiera o no lo llame. Bueno, pues vamos a hablar un poco. Que no sepa escribir bien, que lo mande al Twitter. Eso, que estamos aquí, estoy aquí. ¿Has que está bien al Twitter o nadie, no? O sea, no sé. Habrá que recordar, yo creo que es que lo mismo no se acuerda. Venga, recuerda al Twitter. Sería arroba programa sótano. Muy bien, muy bien. Y ahí nos podéis escribir y escribirnos. Insultar, aunque sea, yo que sé. Es decir, si sois hijos de puta. Estamos completamente abiertos al insulto, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco más. Bueno, he traído aquí más o menos los libros que pues más o menos me han gustado. Y voy a empezar con el último que me he leído, que me está leyendo un poco, pues para recordar un poco así. Este me lo compré en la Cuesta Moyano, por 3 pavos o así. Y este es Tensión. Y es este va de asesinos en serie. Este es una... De hecho, la trama del libro es totalmente una persecución entre una chica con VS, un asesino en serie. Y está bastante bien, o sea, la historia va de... Es una tía que su madre está como una cabra y ha estado viviendo pues toda su vida más o menos pues como unas hippies, con gente muy parecida a Charles Manson, donde está atracando gente y matando gente. Y el caso es que esta mujer pues más o menos consigue salir y se hace una chica bastante buena, muy virginal, muy al estilo de estos personajes que tiene Dinkut. Y la trama va de que se va a pasar un fin de semana a casa de la familia de su mejor amiga y en la misma noche en que están todos durmiendo pues entra un asesino y pues mata a toda la familia menos a ella. Además monta un cirio de cojones, ¿sabes? Además la entrada del asesino en serie brutal, o sea, empieza como una araña, mata a los padres, a la amiga la pilla mientras está masturbando en la cama, o sea que la entrada muy triunfal, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues más o menos ella consigue escapar y se consigue meter en la caravana del asesino y pues le empieza a perseguir. Y bueno, pues el punto álgido de la trama es que el asesino en serie la acaba pillando, ¿no? Y pues tiene una, ella pues la cierra con cadenas en una casa y pues tiene una lucha tú a tú, mental, física, brutal con el asesino en serie. Y es una, la verdad es que es un libro que para empezar está muy bien con él. Yo creo que se lee muy fácilmente, en dos o tres días te lo has leído, y si te gusta la historia de asesinos en serie y sobre todo de persecuciones, creo que panza. Venga, de 1 a 5 dale una puntuación, ya de 1 a 5, vamos a dar puntuación. Este te va a poner un 6 y medio, no es de los más fuertes, pero para empezar está bien, ¿sabes? De 1 a 5 a 6 y medio. Ah, no, coño. Va, si te he entendido, te he entendido perfectamente. Le hemos dado un 3 y medio. 3 y medio, venga. 3 y medio, venga. Para empezar un 3 y medio. Venga. Venga, pasamos al segundo libro, vamos a ver. Vale, pues el segundo libro voy a hablar de Fantasmas. Probablemente sea la novela más conocida de Kunz. Fue escrita, bueno, pues fue publicada en el año 83 y nos cuenta ahí la historia de unas hermanas que se van a un pueblo, a Snowfield en California, que van un poco ahí, que se van como ahí, es el lugar de trabajo y residencia de una de ellas, y cuando llegan al pueblo resulta que la mayor parte de la gente del pueblo ha muerto o apenas se encuentra gente, encuentran algunos cadáveres, las comunicaciones están cortadas. Claro, y no saben qué es lo que ha ocurrido. Consiguen contactar con la policía, llega un grupo de policías, empiezan a ir muriendo también los policías, y consiguen llamar al ejército, vamos, ahí un poco la viviendo porque no saben qué está pasando, cómo está muriendo la gente, y resulta que hay pues como un ente, a un ser que hay mitológico, que surge cada X años y se alimenta de personas. Y este ser, eso tiene, es un ser muy inteligente, absorbe la inteligencia y los conocimientos de la gente a la que va matando. Y resulta que va un científico a, lo llaman para que vaya porque tiene conocimientos sobre este ser. Y la historia es que el bicho este vive bajo tierra su cerebro, y para matarlo tendrían que acabar con ese cerebro. Y bueno, pues nos cuenta un poco ya pues si lo matan, no lo matan. Decir que el tío suele tener el libro un buen rollista, así que me imagino que sabes cómo acaba, ¿no? Y es uno de los libros que tienen adaptación cinematográfica de, sí, de eso ya hablaremos. Es el que sale de Ben Affleck, ¿no? Sí, es una película con Ben Affleck y Peter O'Toole. Vale, pues esta... ¿Qué puntuación le damos? ¿De 1 a 5? De 1 a 5 yo le daría un 4. Un 4, este ya va subiendo la categoría. Bueno, voy a entrar ya con otro fuerte. Este ha sido uno que me he leído, pero ahora voy a meter aquí los que... Vamos a 5, este es un 5. Venga, meto un 5. Venga, pues Los Servidores del Crepúsculo. Este para mí es uno de mis preferidos. Este es bastante curioso. Es la historia de una madre soltera. De hecho, que antes era monja y bueno, pues deja... ¿Cómo se dice cuando deja el rollo este de ser monja? Que deja de ser monja. Se vuelve puta. Cuelga los hábitos. Que cuelga los guantes. Bueno, el caso es que es una madre soltera y por circunstancias de la vida se encuentra con una señora mayor que es la líder de una secta religiosa, y entonces al ver al hijo de esta mujer pues dice que es el anticristo y entonces que hay que exterminarlo. ¿Qué pues, puta? ¿No ves cómo se vuelve puta? No, esa es la mala, la vieja. Es una madre soltera. Y bueno, pues la verdad es que la historia está muy bien porque, claro, es una secta que tiene bastantes seguidores por todo Estados Unidos y entonces, claro, se dedican a perseguir a la mujer para matar al hijo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues esta mujer contrata a un detective, o sea, muy rollo película de los años 30, de este de cine negro, de suspense, el típico tío duro, pues que la protege ella y al niño, ¿no? Y pues también la verdad es que este libro es totalmente una persecución a saco de todos los miembros de la secta que quieren matar al niño, ¿no? Y bueno, pues como es un libro de desnudo, ya sabemos que... Un poco Demian, ¿no? Es que es como Demian, pero al revés. En vez de ser el niño el anticristo, es un niño normal, pero que los malos justo son los... Sí, te cuenta más la persecución de que tienen que estar huyendo de... Y los malos son los religiosos, ¿sabes? Que son los que pues, están como una cabra y dicen, pues este tío es el anticristo y hay que acabar con él. Y este, sí, este... siempre los malos, siempre. Y este también tiene una adaptación cinematográfica. Este sí que le pongo un 5. Vale, 5. Venga. ¿Otra más tenemos? Vale, sí, yo voy a hablar de Víctimas. Este nos cuenta la historia de un tío bastante aburrido de la vida que encuentra un perro y el perro resulta tener una inteligencia exagerada. Pues el perro puede con los cubos estos de letras formar palabras, vamos, un perro muy inteligente. que resulta que es que se ha escapado de un centro de investigación del ejército en el que estaban desarrollándolo al animal como para que fuese un espía, y a su vez también estaban desarrollando como militar a un monstruo. Pues un ser ahí, tampoco no da una descripción clara, pero es un poco una especie de... Es un ser muy feo porque hay una adaptación cinematográfica y lo ponen como un matojo ahí de, sí, de hecho, un morroño medio mono, medio... Sí, de hecho lo describe por ahí un poco como algo un poco simiesco y tal. Sí. Frankenstein total, es Frankenstein. Bueno, más hacia King Kong quizás. Es una mezcla entre King Kong y Frankenstein, si te puedes hacer una idea. Sí, poniéndole tornillos a King Kong, pues se va a salir... una cosa así. Y tienen una... Pues el perro y este monstruo tienen una conexión... una conexión telepática, sensorial, llámala como quieras, y el monstruo se dedica a ir a buscar al perro para matarlo, y la historia, pues bueno, un poco como el que ha contado, cuenta un poco esa persecución y cómo van huyendo este hombre, que bueno, pues la verdad que al encontrar al perro su vida anodina pues mejora, conoce a una mujer, pues el personaje que decíamos antes, la chica guapa que no se cree guapa, que ha vivido ahí bajo... El perro es súper entrañable, también, la historia, sí, que tiene el perro le pone el nombre Einstein. Sí. Y bueno, el libro nos cuenta un poco eso, cómo van huyendo de este ser y cómo investigan a ver de dónde ha salido tanto el perro como el ser para intentar salvar al perro. Y la verdad que la novela yo le daría también un 4, quizás un 4.5, es muy entretenida, se lee bien. Fíjate que de mis preferidas, y quizás, bueno, yo creo que esta es de las más conocidas que tiene, ¿no? Sí, yo creo que las que he traído, yo creo que son de las dos novelas probablemente más conocidas que tiene, ¿no? Esto también tiene adaptación cinematográfica, de hecho han hecho 4 películas, me parece. Sí, además que la primera para mí es súper entrañable porque es de estas ochenteras que... Pues justo de la época de la mosca. Además yo creo que es cuando... Sí, la película de hecho es del 88 y sí. Se llamó Proyecto Terror. Bueno, el título en inglés es Watchers, sí. Pero aquí se llamó Proyecto Terror. La peli está... Bueno, no sé cómo habrá envejecido. Lo mismo la ves ahora y pasa muchas veces con las películas que has visto en tu infancia, que luego la vuelves a ver y dices, hostia, ¿sabes? Vaya troño. Pero vamos, yo recuerdo que era un peliculón. Claro, de hecho, bueno, fuera de la primera, las demás películas me imagino que serán un poco... Pues ya bajarán. Porque ya no irán basándose en la novela de Kunz, pero eso, hay 4 películas, de hecho, de... ¿Esta cuánto le puntúas? A ver. Un 4.5. 4.5. Sí. Para 5, a mí me gusta mucho esta, Sí, hombre, es que después se lo creen el autor. Solo puedo dar un 5, No podemos dar un 5 que después se lo creen los autores. Esto es como en las Olimpiadas. No se muy puede bueno, pero no llega a la excelencia, así que... Los 2.10 significan tongo, total. Vale, bueno, pues voy a seguir yo, ya tengo que seguir yo, ¿no? Aquí... Sí, pues ya son las dos que traigo para desarrollar un poco, son las dos novelas que traigo. Vale, voy a decir, bueno, esta que es más... un poco más baja, que es Luna de Invierno, y esta, bueno, pues la historia se basa en un policía que es herido en un tiroteo y, bueno, pues decide, justo tiene la suerte de que hereda una casa en la montaña y decide irse con la familia a la casa, pues a tener una vida un poco más idílica porque piensa que la ciudad está llena de violencia, de caos y de muerte. Y el caso es que cuando va a la cabaña, pues de repente se abre una especie de puerta dimensional donde entra un ser muy extraño, pues que intenta asesinar a la familia, ¿no? Y pues el libro es más o menos la lucha de la familia contra ese ente. Y Frankenstein de nuevo. Tiene momentos muy buenos, porque de hecho hay un vecino, él tiene el típico vecino muy rollo cementerio de animales, el típico viejo entrañable que es el vecino del prota, que es el primero que se encuentra con ese ser y, joder, tiene puntos muy buenos porque el viejo, de hecho, se pone a escuchar heavy metal para intentar descubrir si hay un mensaje oculto que pueda acabar con ese ser. O sea, tiene unos puntos muy buenos este libro. Y, bueno, este no es tampoco de los mejores, este le pondría un 4.5. Pero también es uno de esos libros que me gustó mucho leerlo, disfruté bastante. Uh-huh. Y, bueno, luego así voy a hablar ya de los dos que más me gustan, con diferencia. Y bueno, uno de ellos es Ojos Crepusculares, que fue de hecho el primero que me leí de Dean Koontz. Y este libro es, para mi gusto, el mejor. Este sí que... De hecho, este es de los que me lo he leído dos veces. Y sí, la tercera... Este no lo he leído, lo tengo ahí pendiente y no lo he leído. A mí este me gusta mucho. El protagonista es un tío que se llama Slim McKenzie. Y bueno, él es el típico rockabilly de los años 50, así, con pintas de macarra, que tiene el don de ver las personas, bueno, ver monstruos que están disfrazados de personas, que es una especie como de duendes, cabrones, que están siempre pues matando niños, torturando a gente, y lo que pasa es que se hacen pasar por humanos y nadie los puede ver, ¿no? Y entonces la historia empieza que, pues, que este chico se da cuenta que su tío es uno de ellos y pues le mata, ¿no? Le tiene que matar. Y de hecho, claro, cuando empiezas a leer el libro, pues te piensas que ese tío, que el chico es un asesino en serie, ¿sabes? Que es esquizofrénico, que ve cosas que no son en realidad. Y el caso es que mata a su tío y se escapa y se va a vivir a una feria. La típica feria está de variedades, con gente, además, un rollo de la mujer barbuda, un tarotista, o sea, la historia está muy chula, donde está recreada. Y el caso es que, bueno, pues él empieza a matar a esos monstruos, se enamora con de una chica, es muy así, muy teenager la novela, y bueno, pues al final acaba descubriendo que en una ciudad ahí es donde está la madriguera de esos duendes, que están planeando acabar con la Tierra, se están metiendo en los políticos y con gente de poder. Y bueno, pues no voy a contar más porque no quiero hacer un spoiler, pero vamos, es una novela que, no sé, además de hecho muy muy muy palomitera. Esta, si el día que hagan una adaptación cinematográfica, creo que va a estar bastante bien. Esta sí que la pongo un 5, incluso un 6, o sea, para mí esta sí que, esta es de las que más me gustan. Vale. Bueno, ya la última, que es Reino de Tinieblas, que esta sí que es de terror, y esta es a mí me gusta porque es de... No suelo pasar mucho miedo leyéndome libros de terror, pero sí es cierto que es con la que... uno de los libros que llega a pasar miedo, o sea, he tenido momentos así un poco inquietantes, ¿sabes? De esto que llegas solo a casa y estás ahí como con la cacota, que te quieres salir. Y bueno, pues esta historia es una familia que tiene un accidente de coche y está a punto de morir. Y pues al protagonista le reaniman y justo tiene la conexión con un asesino, bueno, un asesino medio demonio o un chico poseído, pues que, bueno, es que hace unos asesinatos, una sobrada de cojones, ya rollo Seven, ¿sabes? El típico asesino en serie ya chungo de cojones. Y la cuestión es que está unido con esta persona, él puede ver lo que hace el asesino y el asesino puede ver lo que hace él, ¿no? Y entonces uno es como una especie como una de la reencarnación de un ángel y el otro es como una reencarnación de un demonio, ¿no? Y tiene una lucha ahí bastante ardua. Y este, la verdad es que es de esos libros, es del libro más inquietante que he leído de él. O sea, si queréis pasar un poco de miedo o así que tengas esa tensión oscura, creo que este es de los más, para mí gusta, de los más oscuros que tiene. De hecho, creo que cuenta con película también, cuenta con aproximada, porque yo creo que es más de asesinos que... Película del 95, Asesinos del Más Allá, sí, con Alicia Silverstone. Exacto, que es más raro que habrá sido de Alicia Silverstone, ¿no? Pues no sé, yo no sé ya lo que le habrá pasado a esa mujer. A lo mejor la han violado también. Así que, bueno, pues más o menos yo creo que hemos contado un poco así bastante de él, ¿no? Pues más o menos, y... Vida y obras. Vida y obras. Y bueno, adaptaciones cinematográficas... Decir que del 77 ya hay algunas adaptaciones cinematográficas, como El hombre que nos persigue, en género mecánico, de la que hemos hablado, Proyecto Terror, también de la que hemos hablado, de la del perro, de víctimas. Sí, es que estoy buscando aquí. ¿Qué te estoy diciendo está aquí? Pues, también Susurros. Watchers 2, la de segunda parte del perro. Los sirvientes del crepúsculo. Sí, la de fantasmas también. Fantasma, asesino del más allá. La tercera parte de Watchers, de la de Proyecto Terror. La cuarta parte de Watchers. A ver, yo. Alta tensión. Para generalizar un poco, creo que las más conocidas que tiene es la de Proyecto Terror. Sí, Fantasmas. Y Fantasmas, y Asesinos del Más Allá también es conocida, sí. Además, de hecho, esa yo creo que la echaban por la tele antes, sí. Lo que pasa que... A mí me suena, esa película ahora mismo no la recuerdo muy bien, pero a mí me suena de haberla visto por la tele. Sí, pero no sé, de estas que yo creo que ya dejaron de emitirlas y algún día aparecerá de la nada. Lo más triste es que luego la repiten y la repetirán 80 veces, porque, por ejemplo, la de... La película está de Cliff Barker, ¿cuál es? La de... La de Cabal. La de Cabal, que es Razas de Noche, que es una película que me encantaba. Y dije, joder, tengo una gana de que la vuelvan a echar. Y es que luego, macho, la repiten y la echan cada... Ahora la echan una vez al mes, tío, en el Neo, ¿sabes? Que ya hay se cansarán película... otra vez, claro. Sí, sí. Se cansan. Es bastante... Para buscar películas raras, si ves a los canales más raros. Películas raras a tu tiplén. Bueno, pues vamos a ir acabando ya con esto, ¿no? ¿Algo que sí, decir? No, simplemente cerrando eso, decir que es eso, que un autor recomendable, sabiendo escoger un poco entre sus obras, es muy recomendable, pues bastante entretenido. Bueno, ya hemos recomendado unos cuantos libros, ¿no? Así que sí, yo creo que, hombre, fuera de estos también hay más libros recomendables de él. De hecho, que tiene muchísimos libros, así que hay bastantes más libros recomendables. Sí. Se pasa como Stephen King, ¿eh? Como es un tío que te quieras meter, es que tiene tanto que leer, o sea, que te puede volver loco. Así que yo creo que, pues como con Stephen King, mejor que hables con alguien que le guste y controle un poco más del tema y te vaya recomendando libros, porque si no puedes elegir pues cualquier cosa. Claro. Bueno, pues voy a poner un tema y vamos a ir con otra cosa, mariposa. Voy a poner a los Sonics y el tema de Psycho. Ya hemos dejado el terror y la locura. Bueno, y la locura. No, la locura no, porque traje un locurón de puta madre ahora, ¿sabes? Y el señor Herrero para hablar de Memento, ¿no? De Memento, pero no es tan locura, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? No es tan locura, no es tan locura. Es una enfermedad realmente que existe realmente. O sea, sí, sí, que, sí. Bueno. Sí, sí, el problema es cómo está estructurada la película. Es la película en sí, claro, sí, sí, no, está claro. Bueno, pues, ¿qué nos tiene usted que decir de Memento? ¿Sabes? Es una película que está dirigida por Christopher Nolan. Ah, sí, bueno, es Christopher Nolan, que es, entre otras, ha hecho Batman Begins o El Caballero Oscuro. Se dice de él que no ha hecho una película mala. Yo la verdad que no las he visto todas, pero bueno. Yo la Origen, para mi gusto, está un poco sobrevalorada. Sí, y... sí, pero bueno, es un tío que tiene una crítica muy buena normalmente y se le conoce como el director que no tiene una película realmente mala, que digas, esta es insoportable, ¿sabes? No quiero ser cabrón como con lo de Stephen King, pero para mí Memento está un poco sobrevalorada. Para mi gusto, ¿eh? No quiero ser cabrón, pero... Si te he conseguido con la de Batman es que se llevó todas las críticas buenas del mundo, o sea... A mí es que Batman me encantó, o sea, yo soy muy fanático de... El Memento, el original que tiene es la forma de contar la película. Sí, sí, no, a ver, me parece una película súper original, pero es verdad que le han puesto un riesgo de película que realmente yo no sé, no conozco otra película parecida, o sea... Es que la manera que está desarrollada, la verdad Pulp Fiction está hecho cachos, vuelve, va, viene, sí, y es muy original también, no llega al nivel de... pero realmente Memento, o sea, ¿Cómo cuenta Memento? ¿Desde el principio, que es el final? ¿Desde el final, que es el principio? ¿La historia de Sammy Jenkins? ¿La historia de Leonard? Sí, la verdad que puede resultar, en algún momento puede resultar confusa. Es una película, sí, es una película de estar atento a ella. Es una película que realmente, aparte, en los DVDs estos ya actualmente se dan las dos versiones. Una, ve la película original, y dos, ve la película en orden cronológico. Sí, te da una opción de... Es un poco... Pero realmente no te pierdes en la película. O sea, si sigues la película en el orden original... Es una película de estar atento, no es una película de palomitas. Nada, ¿no? En absoluto. Es una película, o sea, de estar atento ahí a... Y es una película que, digamos que es... Yo la asemejo a la escena del niño con la madre, con la madeja de hilo, que le está ayudando a... Sí, bueno... Pues es un poco eso, ¿no? Sí, es un poco eso, pero lo que pasa que está haciendo la madeja. En vez de decir a charla, pues la está haciendo... Entonces, bueno, pues la historia en sí es de habla de Leonard, que es un tío que no puede, bueno, que tiene una enfermedad, realmente tuvo un accidente y eso le ha producido una amnesia que se llama anterógrada, que es que no puede crear nuevos recuerdos, pero él tiene una capacidad sensorial para hacer las cosas cotidianas de la vida. O sea, sí, es un poco la idea de 50 primeras citas, lo que le pasaba. Efectivamente. Efectivamente. Yo el otro día cuando hablaba de la película pensé en esta para decir, mira, pues sí, ahora, Memento es buena. Solo que esta está mucho mejor. Efectivamente. Sí, aparte la temática es otra completamente, sí, claro. Esto es también, habla de una venganza. Habla de un personaje que de repente, pues con la amnesia esta, pues realmente no sabe quién es. O sea, es un personaje que en dos minutos se le ha olvidado lo que ha hecho. Necesita un boli para escribir lo que está pasando en su vida. Necesita una cámara de fotos para acordarse de la gente que va viendo cotidianamente y apunta notas detrás de cada foto. Y claro, las malas pasadas que te da las frases hechas o sí, las frases y los tatuajes que lleva, o sea, se va tatuando también frases, efectivamente, todo ese tipo de, claro, la enfermedad de este hombre. Hay una cosa que es el Sammy Jenkins. Sammy Jenkins es un personaje que aparece en la película porque Leonard en teoría es un personaje que trabaja para una empresa de seguros y sí. Sammy Jenkins posee esta enfermedad que tiene él. Es antigua a la que él tiene, es lo que tiene en la cabeza él, es que ya no sabe lo que él tiene en la cabeza realmente, ¿no? Pero la historia de Sammy Jenkins es importante, ¿por qué? Porque él mismo tiene un tatuaje en la muñeca que dice, no olvides a Sammy Jenkins. Y eso significa, no olvides a Sammy Jenkins, claro, hay muchas teorías, es que se puede... El que no haya visto la peli es una putada contarle cosas de la peli, realmente. Esta película es para verla, o sea, no puedes contar... Es que es complicado poner aquí todo el desarrollo de la... Pero es una película que, como destripes un poquito, es que es un poco Seven. Si destripas Seven, claro, no merece la pena, ¿sabes? Ya. Si destripas el final de Seven, es como que... No vamos a llegar a contar ¿entiendes? Un poco el final, pero... Pero hay escenas que, claro, es que una te lleva a la otra, pero bueno. Hombre, ese personaje yo creo que es bastante importante. Y ahí viene un poco más o menos... Si enlazas eso con dos o tres escenas más o menos la trama la acabas pillando, ¿sabes? Sí, no, pero sí, ya digo que no es difícil de seguir la peli. O sea, realmente no. Una persona que está acostumbrada a ver películas... Es que no sé, no es nada difícil. Yo no conozco gente que la haya visto la peli y no se haya enterado una mierda, o sea... No, pero no, la película te entera. Te enteras perfectamente que... y es muy original. O sea, de hecho, el guión estuvo nominado a los Oscar. Como película también estuvo nominada, no se llevó premio. Que realmente me gustaría saber en el 2000... Es del hermano de Cristo, su hermano, sí. Es un cuento corto del hermano, o sea, sí, incluso el no es un Mori, creo que se llama. Sí, ajá, es una historia corta y desarrollaron todo el relato. Que me gustaría saber quién fue el guión del año 2000 en los Oscars, porque no se llevó ni el Globo de Oro, claro, ni quién le ganó para que no se lo quién ganó el 2000 para que no se lo llevara a Memento, porque realmente como guión me parece y como montaje, pasa que es que esta película triunfó más en el cine independiente, fue muy sonada en Cannes, sí, no sé si en el festival de Sitges, para los Oscars probablemente no es no, el tipo de película que realmente el festival de Toronto así es el más es el que más triunfó, sí. Que se llevó guión y se llevó película. Pero que sí, me gustaría saber. Realmente lo está buscando, ¿verdad? Veo que estás ahí. Voy a mirar a ver si lo encuentro. Porque hay que ver qué peli es esa del 2000. No me ha dado tiempo a verlo. Y bueno, pues eso, en definitiva la película es una venganza. ¿Por qué? Porque el hombre este sufre la amnesia en un accidente que tiene en casa cuando atacan a su mujer, ¿vale? En la bañera. Y él recibe un golpe en la cabeza que le repercute en esta situación. La mujer... Es que no quiero desgranar la peli realmente, pero bueno, la mujer es una parte importante en la peli porque tiene que ver con el Sammy Jenkins este y tiene que ver con la historia, sí, que se reproduce entre ellos. Y bueno, pues en definitiva es el... Sí, es un poco el problema del protagonista, de saber qué es realidad, qué no, quién está... Sí, y volver a repetir, porque te das cuenta que hay un personaje que es John Hill. A su favor, ¿quién John Hill es el asesino, ¿vale? El asesino que él busca para la venganza hacia su mujer es John Hill. John Hill tiene que ser aquí como Juan García. O sea, tiene que haber como 500. Hombre, pasa que luego también, depende de las escenas que veas, también deja muy abierto lo del asesinato, ¿eh? Porque... Sí, es que es lo que te digo. Tienes que dejarte también los tatuajes que tiene, porque yo he visto... Hay un tatuaje que pone, ya lo he hecho. Sí, ya, o sea, y es bastante... Realmente la película, lo que te digo, si la agranamos un poquito más, nos damos cuenta que realmente... Hombre, mira, yo si quieres... Mira, ¿sabes lo que podrías hacer? Haz una sinopsis muy rápida de qué va la película, cómo está hecha, y no profundizamos un poco en la... Está hecha... Para no joder a la peña la peli, porque es bastante complicado. El personaje está metido en su vida en una escalera de caracol. O sea, no tiene principio ni tiene fin. Él empieza la historia, la película empieza con un asesinato y acaba haciéndose un tatuaje. Y seguramente después de ese asesinato vuelve a hacerse otro tatuaje para volver a empezar la historia. Con lo cual, es lo que te digo, este hombre vive en un círculo en el cual, como no recuerda, no puede saber a ciencia cierta lo que ha pasado, lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues su vida está condicionada con esa enfermedad, y a través de esa enfermedad y de los pocos recuerdos que él tiene, que están basados en la venganza del asesinato de su mujer, bueno, pues a partir de ahí el tío está metido en una espiral que es muy difícil salir. Y la película está muy abierta a que haya segundas y terceras y cuartas partes, porque realmente este tío va a seguir haciendo haciendo. Entonces no es ninguna historia más de lo que hay realmente. No, la verdad es que creo que la ópera prima, ¿no? De Christopher Nolan, o es que hizo cosas antes, yo creo. Pero creo que hay de rollo corto, ¿eh? La primera película creo que es esta. No, ¿sí? Es que me parece que es una especie como de documental o cosa rara, medio peli documental. Sí, la verdad, sé, yo he visto las películas que ha hecho y sí que son posteriores, sí, estas que he nombrado yo son posteriores, pero ya. Realmente no sé exactamente si es... Localizar la película que ganó el mejor guión, a ver. Fue Gusford Park. Goodfellas Park. Bueno, pues puta idea ahora mismo. Habrá que apuntarse de algún lado. Una película con Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Bates. Ni idea, no la conozco. Esto tampoco. Es lo que pasa muchas veces los Oscars, la ganó ese momento, pero ¿cuál es la película que recuerda a la gente? Es una película de Robert Altman. Sí, suele pasar. Eso pasa mucho. Suele pasar, sí. De todo modo, yo con los Oscars un día os hablaré de la CIA. No, pero a mí sobre todo me resulta curioso. Del ejército americano. No ya los Oscars, sino los Globos de Oro, por ejemplo, ¿sabes? O sea, por los Globos de Oro me parecen unos premios más serios a la hora de premiar este tipo de películas y bueno. Mira, te doy un ejemplo ahora mismo de los Oscars. Tú sabes que, a ver, la película que gana el Oscar es algo, ¿no? Este año. Es que para que veas un poco cómo van los Oscars. Los Oscars están financiados mucho por el ejército americano y por la CIA. ¿Qué país va a invadir Estados Unidos en breve? Es Irán. Vale. Pues qué casualidad que la película que le dan el Oscar es una peli que hablan del tema de Irán, un poco para meter un poco al ciudadano, un poco una pequeña animadversión para que vaya entrando un poco la población que acepte o no una intervención militar en ese país. Así que los Oscars, si os dais cuenta un poco, muchas veces, o la mayoría de las veces, es una especie como de propaganda que tiene Estados Unidos o que tiene... Ah, pero propaganda es en absoluto todo, o sea, todos los Oscars. Yo por eso te digo, Oscars, que, sí, o sea, que no es una... No es algo que... No, pero me resulta que sí, me resultaba curioso saber qué podría haber. Por eso te digo que la curiosidad muchas veces es que interesa muchas veces que haya un cierto tipo de películas que triunfen y que no triunfen otras. Eso es lo que tienen los Oscars muchas veces. Que verdad que a veces que hay películas que son buenas, tampoco quiere decir que todas las que... Pero hay mucha política, es como el Festival de Eurovisión o típico este tipo de cosas, que la política está muy detrás y sí. Muchas veces interesa que una película, pues... Incluso lo Goya, ¿eh? No estamos aquí... Hombre, claro, diciendo, por supuesto, no. O sea, sí, es que no. Es así, cualquier premio está politizado y está mediatizado y está financiado por alguien que le interesa a otro alguien. Torrente no va a ganar nunca. Claro, eso es así. Pero vamos, es para que te hagas una idea un poco de pues esto, con esta de algo de... Y la de Muriel cuando salió, o sea, la que aquí se llamó Enterrado, es que esa película... Claro, en Estados Unidos es lo que es, sobre todo, vamos a ver quiénes son los malos ahí, cómo le tratan, qué ocurre. Sí, no, todas, muchas de estas películas que son nominadas son las que más triunfan, hombre, por ejemplo, es como Abraham Lincoln, o sea, o es como La Lista de Schindler, que hay un, joder, la mayoría de los productores que hay son judíos, entonces, hay un tipo de películas que si tocas un poco la fibra americana o un poco esto, pues es muy fácil que te premie, ¿sabes? No sé, claro. ¿Sabes? Si haces una película de, pues no sé, pues sí, como de esta, como de Lincoln, o seguramente que haga una de Washington, o haga, pues es más fácil Pero aquí el tema de la guerra civil es igual. Es que sí, no, no, no, sí, a ver si es como sí, es un poco... Es un poco, ¿por qué se repiten tanto temática en las películas? Porque hay éxito, el éxito, entre comillas, el éxito se produce también por un marketing, o sea, es así. Sí, sí, bueno, pero aquí en España es más triste, porque yo me acuerdo el año pasado, ¿quién ha visto Panegre? Porque es que yo me acuerdo que vi esa película y me quedé exactamente igual que cuando empecé a verla. Me parece una puta mierda, ¿no? Es que, claro, no quería decirlo, pero es que efectivamente lo es, o sea, es que dices... Es que ni siquiera es entretenida, no es interesante, no tiene absolutamente nada. Dices, ¿pero cómo es posible? Pues ya está. Anuncia el Twitter, anda. Sí, o sea, sí, si queréis insultarnos a algún fanático de Panegre, sí, podéis insultarnos a... Arroba programa Sétano. Sí, sí, seguro. Podéis insultarnos. O también podéis insultarnos. O también decir que Panegre es una puta mierda, en efecto, ¿sabes? Que nos insultéis, pero... Vale. Bueno, pues sí, la verdad es que esta película, yo te digo, para mi gusto está un poco sobrevalorada, pero bueno, porque es que, a ver... Es... No, y en teoría tiene... se le hace mucha crítica de que tiene, claro, es muy difícil de rodar, muy difícil de tal, pero se le hace mucha crítica de decir, bueno, pero claro, hay una, la escena que estabas diciendo tú de el personaje que era sobrevalorada, es porque me pasó un poco como le hice yo a Lillo con la de Drive, que esa película me tiraron como un mes y medio casi poniéndome una pistola en la cabeza diciéndome que tenía que ver esa peli, que es la mejor película de todos los tiempos que se ha visto, habido y por haber. Y claro, yo es que ya fui ya como unas expectativas tan altas que la vi, quizás a lo mejor si la hubiese visto con menos presión, pues la aceptación que... Drive, que me la recomendaste tanto, era tan buena que cuando la vi pues me dejó... No presionéis a los amigos para ver películas, es que os presionáis demasiado y así la gente no disfruta, coño. El problema es eso, que no se puede vender tan... Pero es verdad que, por ejemplo, luego Origen... No, yo digo que también hay películas que... Yo he visto peliculones en una época de mi vida que me han tocado los huevos y los he visto al cabo del tiempo y he dicho, ole sus huevos, ¿cómo no me gustó esto? O este libro... Ah, pero eso pasa mucho. Que muchas veces necesitas también tu momento para hacer las cosas. Yo la tengo que hacer otro visionado, es una película que me gustaría... Yo la recomiendo porque me parece muy original. Es muy original. Muy original, me parece que es un atrevimiento hacer el montaje que hizo este hombre. Vamos, montaje... Tampoco es tan difícil hacer este montaje, porque al final es trastocar las piezas, ¿no? Pero hacerlo de esta manera, que se entienda tan bien, me parece... Y bueno, luego las situaciones que le pasan al colega, que realmente, bueno, pues es muy curioso. Aparte está muy bien elegido los actores. A mí, yo creo que Guy Pearce... Guy Pearce fue muy buena actuación. Sí, que luego Nacho tampoco... Yo creo que este tío... No, yo no lo he visto luego tampoco en películas muy allá. Tampoco es un tío muy prolífico hace... Sí, yo realmente he visto esta peli y luego... Este tío va a ser conocido por esta peli. Yo creo que... Sí. Hombre, no sé, que lo mismo el año que viene hace un peliculón y nos cae la boca a todos, pero yo creo que es de... No, pero Iron Man... Muy hecho para él, Iron Man 3, ha hecho. O sea, no sé ni... Todavía no lo han estrenado. No sé ni qué puede haber hecho. Sí, es de este año. Ahora de malo, yo creo, ¿no? Sí. El discurso del rey también hace algún papel. Ah, sí, sí, el remake que hicieron, que es bastante malo. Como la pareja, o no sé... Sí. Pero que realmente no ha hecho nada más allá de Memento que sea interesante, vamos, por lo menos lo que yo he visto. Pues sí, está la máquina del tiempo, que es un, bueno, que la clásica es un clásico de ciencia ficción, pero el remake es bastante cutre, ¿eh? Pues sí. bastante flojillo. Bueno, pues... Y bueno, que eso, sí. Que no olvidéis a Sammy Jenkins, que es la clave de todo esto. No olvidéis a Sammy Jenkins. Vale. Bueno, pues voy a poner un tema y vamos a ir ya finalizando ya todo esto, ¿vale? Voy a poner... ¿Qué disco ponga? Yo es que ya, tío, se me está yendo la cabeza. Ya no siendo los Nikis, que últimamente lo ponen mucho. Los Nikis, pues hace un poco que no los ponemos ya, Hace mucho ya que no... Por eso te lo digo. Claro. Pues no tengo... Y los Nikis no. Voy a poner a los Prisoners, venga. Every time you reach into the way, you're not gonna feel the sky above. Whatever I'm gonna Bueno, hoy hemos dejado para el final las locuras de dar, para que lleguéis todos a tiempo, para que escuchéis sus locuras de dar y tomar. Tirso de Polina. En la explanada que actualmente ocupa la plaza se encontraba el convento de las Mercedes, el cual desapareció por la desamortización de Mendizábal. Este contaba con un pequeño cementerio donde los monjes descansaban. El problema es que nadie lo trasladó al derruir el convento. Se optó por alisar el terreno, plantar árboles y dominar el espacio Plaza del Progreso. Con el paso de los años, la presencia del cementerio cayó en el olvido. Años posteriores comenzaron las obras del metro de la línea 1. Los obreros estaban picando una de las paredes cuando, tras gritos de terror, encontraron numerosos esqueletos. Eran los restos de los antiguos frailes. Fue entonces cuando empezaron a circular leyendas de fantasmas que habitaban la estación. Lo más peligroso del caso es que nadie se puso de acuerdo de qué hacer con los restos. Los depositaron en las paredes del andén y lo taparon con los azulejos. Los muertos siguen ahí esperando en el metro junto a nosotros, viendo pasar a la gente y el tiempo. De hecho, Tirso de Molina fue uno de los frailes de aquel convento. Quizás a lo mejor está esperando junto a nosotros en el andén. Así que ya sabéis, si queréis ir a coger el metro... No, pues precisamente hoy he visto un tío y le he dicho, ¿cómo te llamas? Me ha dicho Tirso. Y yo me he apartado, me he dicho, no conoces a Verónica. Y no. Estamos cerca aquí, ¿eh? Yo creo que entre Verónica, Tirso, si quieres hacer la ouija ahí, invocar a Satanás o... Y por favor, café, da señales de vida que estamos empezando a preocuparnos. No, tenemos que reconocer que realmente está en la cárcel. Está en la cárcel. Lo tuvieron la semana pasada, no queríamos decirlo, pero... Por pederastia o... Hay que pensarlo, hay que contarlo todo, no, el motivo todavía no está muy claro. Alguna japonesita, ya te digo yo que esto empieza como empieza y acaba como acaba. Puede ser que la semana que viene a lo mejor le den tercer grado, ¿no? Y venga a comentarnos algo. Está luchando para venir el chaval. Es que sabéis que en los tiempos que vivimos existe el paro y los cursos y esas pequeñas obligaciones que tiene que hacer uno para sobrevivir en esta ardua vida. Así que si se intenta, bueno, si se puede escapar, tendremos otra vez aquí al café. Que no nos mantenga la radio, será otra que currar, ¿no? Bueno, pues esto es el programa El Sótano, ha sido todo y bueno, como ya sabéis, entre las 5 y pico y las 7 y pico, aquí en... Y poco, aquí estamos. Recordar el correo electrónico, programaelsotano@gmail.com. Si queréis también insultarnos o invocar a Satanás también desde el Gmail, pues ahí estamos dispuestos. De nuevo, jamones variados, oye, y también de todo un poco, coño. Sí, aceptamos regalos. Drogas también. Por supuesto, sobres. Aceptamos sobres, sobre todo sobres. Consoladores, antras. Consoladores. Sí. Gomas de máscara usadas. Solo recordarle a Ana Botella que mi coche tiene 19 años y por ello no tiene que cobrarme más por el aparcamiento. Voy a subir el precio de los aparcamientos a los coches más antiguos. Muy bien, muy bien. Creo que también se va a fijar en los que le parezcan feos y los colores que no le gusten para cobrarlo más caro también. Bueno, pues que tengan la pegatina atrás de España no pagan, ¿no? Eso no pagan, esos son exentos. También vamos a recordar otra vez el Twitter. Si os queréis cagar en la madre de Ana Botella, pues escribir al Twitter. @ programa sótano. Ahí podéis contar lo que queráis y hablar de esta mujer. Lo veremos en el programa.